Efemérides de la charlatana. 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural. Un día para pensar el respeto a las diferentes culturas de los pueblos originarios. Un día para defender sus derechos humanos. Un día para construir una sociedad más justa. Efemérides de la charlatana. Mis ojos pureños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre, qué festejo.